Juan Evangelista en Roma. El vidente de Patmos se detiene en los cielos de Roma. Contempla el palco de la historia de los primeros cristianos, sacrificados allí por causa del Evangelio. Siente el palpitar de los pensamientos de la multitud, en el vaivén apresurado de las calles, con las criaturas envueltas en innumerables problemas, perturbándoles las ideas. Roma estaba, en cierta forma, agitada, pues 5 años antes el Papa, en el Concilio de Francia, había dado el grito de guerra contra los musulmanes, que seguramente responderían con la misma tonalidad: violencia, violencia. El gran discípulo de Cristo, en espíritu, visita todos los barrios de la metrópolis. Desciende un poco más, y pisa en el suelo como los encarnados, andando por las calles, respirando la pesada atmósfera de la ciudad eterna. Mas parecía ser el sol visitando la tierra en un día brumoso, reflejando mal sus lindos rayos dorados. Entra en el Senado de Roma. Siente todos los ideales de los hombres de la ley, escucha hablar a algunos, incluyendo en sus inflamados discursos la más joven de todas las guerras fabricada por la cúpula clerical, las cruzadas. En ellas estaba su mayor misión, la de suavizar el fuego que comenzaba a devastar el mundo. Salió del Senado, y se mezcló con el pueblo, registrando las opiniones acerca de la política, de la religión oficial, de la vida y de los placeres. Avanza un poco más, y, en un momento, se encuentra en la casa de San Pedro, donde ve al Papa durmiendo entre acolchados riquísimos. Cortinas de fina seda y franjas de un brocado encantador daban entrada al aire puro que penetraba por 4 grandes ventanas. Guardias cintineando armas de lado a lado guardaban al príncipe de la iglesia en su profundo sueño, mientras otros, espirituales, impedían entradas extrañas a los intereses de la casa del pescador. Juan mira al sumo pontífice, que duerme tranquilamente, y percibe una sombra inquieta plasmando algunas imágenes, para que él, cuando despertase, las tuviese como si fueran sus propios pensamientos, inspirados en la justicia y en la honra de su gran imperio cristiano. Cardenales del cuerpo de asesoría espiritual andaban de un lado para otro, hojeando algunas páginas, y esforzándose para decorarlas, sin percibir lo que pasaba con el sumo pontífice en el mundo de los espíritus. Juan se aproxima tranquilamente al sacerdote mayor, imprime en su mente desequilibrada una porción de fluidos espirituales, percibiendo que la trampa no era tan fácil de ser desarmada. Fluidos sutiles eran manejados por entidades de las tinieblas, fuera de la nave del lecho del príncipe de la iglesia y alimentados por vías de difícil visión. La telepatía era perfecta, permitiendo a los ángulos el cerebro del patriarca ajustarse a los pensamientos, como si estos fuesen suyos. Entretanto, Juan, por la percepción altamente evolucionada, no dejó escapar nada, y los vigilantes de la casa de San Pedro no percibieron su presencia, por estar él en otra faja vibratoria. Solamente se haría visible si esto fuera de provecho, y bastaría su fuerte voluntad para ser visto por todos los que se encontraban allí en vigilia. Sin embargo, eso no le convenía. Da unas vueltas alrededor del lecho lujoso, toca con las puntas de sus dedos en la región craneana de Urbano II, y percibió que las entidades de las sombras se esconden en un viejo castillo, en las márgenes del Golfo de Taranto, y de allí, como magos negros del plano invisible, emiten fuerzas negativas, con perfecta preparación, para la mente del representante de Cristo, que activaba el fuego en el mundo, a través de las cruzadas nefastas. Desea estar presente en el castillo negro, y para allá se transporta inmediatamente. Era una gran mansión que sufrió daños en su altivez elegante, construida por un patricio romano, en la época de las conquistas, y que desapareció en alta mar con toda la familia, a consecuencia de una fuerte tempestad, quedando sus bienes abandonados. Así, el castillo sirvió para acoger una falange de espíritus desequilibrados del mundo terreno por la persecución de los mandatarios de la iglesia, y que allí se reunían para tratar respecto a las venganzas. Ya habían provocado muchos sinsabores, incluso entre muchos de los familiares del tirano de las cruzadas. Todos los días la operación venganza era renovada. El ambiente sofocaría a cualquier entidad que no fuese bien adiestrada en la técnica de deshacer tramas espirituales. Juan desciende suavemente al suelo del antiguo castillo y nota que 16 entidades allí reunidas intercambian sus pensamientos unos con otros, y una vez fortalecidos, depositaban energías en la mente de un viejo técnico en el arte de influenciar a personas, el cual dominaba la corriente mental con ideas propias de su maldad ya bien estructuradas, y las emitía en dirección al Papa, utilizando su propia evidencia. El evangelista se mantenía tranquilo e imperturbable. No pretendía deshacer la reunión, no deseó suprimirla, ni asustar a las sombras. Se levantó algunos metros sobre el techo de la negra mansión y concentró sus pensamientos. Se observa un torbellino de fluidos circulando alrededor de su cabeza venerable, algunos de ellos uniéndose y otros dispersándose, hasta que quedó preparada la química fluido-magnética deseada. Toma aquella sustancia uniforme que obedecía a su voluntad, y despeja los alrededores del palacio, cubriendo toda el área. Sobra una gota que se deslizaba en el espacio. Juan extiende la mano y asegura la gota luminosa entre los delicados dedos. Mira en el interior de la cabeza del responsable de aquel ambiente de venganza y deja que ella alcance su voluminoso cerebro, que, como por encanto, escondía sus malignas tendencias en la propia mente. Juan se retira, dejándolos riendo a carcajadas, y parte nuevamente hacia la residencia del sumo pontífice. Se aproxima al lecho papal y observa que las sombras, que antes estaban vivas en la cabeza del sacerdote, perdían la expresión y que, con unos toques de limpieza psíquica, desaparecerían por completo. Aprovecha la oportunidad de inspirar a los guardias encarnados a salir del ambiente, a lo que luego obedecieron. En pocos segundos, se observaba al espíritu de Urbano II volver a su cuarto, donde su cuerpo respiraba profundamente. Él vivía sus ideas, como si estuviese en el paraíso, pero no veía a los ángeles. ¿Dónde estaría Cristo? Y María, madre de Jesús, y los profetas. ¿Dónde estaría el trono de Dios? Cansado, se sentó en una banqueta contigua a la cama donde el fardo físico descansaba. En unos instantes, observa una estrella en formación en la penumbra del cuarto. Se asusta y cae de rodillas, rezando sin cesar, esforzándose por volver al cuerpo, sin conseguirlo. La estrella, en estado creciente, se engrandece, tomando forma de hombre, inundando todo de luz. El Papa, tomando a Juan por Cristo, besa la alfombra llorando y pide su protección. Siente que está en gracia de Dios por la presencia de Cristo en el hogar de Pedro. Quiere besar, por lo menos, los adornos de las vestimentas celestiales, aunque el apóstol del amor no lo consiente, diciendo serenamente: «Levántate. Yo también soy de la tierra y vine a tu encuentro, para que puedas extender un poco de paz en la gran área de la guerra que ya lanzaste. No soy Jesús, pero sí su enviado». Juan Evangelista levitaba aún en el aire y el pontífice guerrero se recostó en la banqueta de cedro del Líbano, para oír el mensaje del mundo mayor, a través de la personificación del amor en la tierra. Urbano, en espíritu, llorando sin parar, mientras el cuerpo se estremecía entre las lujosas mantas de pelo de camello, mantenía con Juan el siguiente diálogo: «Maestro, viniste a confirmar que soy tu discípulo, por lo que he hecho en defensa del patrimonio de tu iglesia. Vinimos a verificar si aún te queda en el corazón algún amor por la humanidad. ¿Será que apareciste en esta memorable noche para entregar a tu único representante en la tierra los poderes indispensables para la conquista de Jerusalén, donde todo nos pertenece, por herencia de tus valores? Vinimos para que los encargados de la buena nueva del reino se compadezcan de los sufrientes, vistan a los desnudos y den pan a los hambrientos. Si practicas los preceptos del Evangelio, tendrás mucho más que Jerusalén, porque las virtudes concentradas en el corazón valen más que el mundo entero. Urbano II no sabía cómo portarse ante el emisario de Jesús, estando su mente completamente desequilibrada y la razón como si nunca hubiera funcionado. Sus actos eran maquinales, siguiendo ennegrecidos estatutos, viejas leyes e ideas de los altos representantes de la Iglesia, que la razón rechazaría. Con algún esfuerzo, se levantó ante Juan Evangelista, limpió la vieja garganta, acostumbrada a reproducir las amenazas de las sombras, prosiguiendo: «Dignísimo Señor, perdonadme si lo ofendo con lo que le propongo, pero bien sabes que Satanás está suelto en el mundo, con todo su rebaño de tinieblas, así como tampoco ignoras los destrozos hechos por ellos, incluso en el seno de la Iglesia de Dios, que nos fue entregada para el debido celo. Y, si él abrió lucha con nosotros, tenemos que defender, no a nosotros, sino a la casa del Señor que, nos parece que está siendo invadida por malhechores. Si no estamos equivocados, el diablo, bajo la dirección de Mahoma, actúa a través de los turcos, por la fuerza de su religión. La sutileza de ellos es tan grande, que intentan derrumbar a nuestra Santa Madre Iglesia, a través del sepulcro del Señor, en Jerusalén. Es necesario entonces, aunque contra nuestra voluntad, que desenvainemos nuestra santa espada y liquidemos al enemigo, porque la violencia solo se combate con la violencia. ¿Qué piensas de lo que te estoy diciendo? Medio aturdido, vuelve a sentarse perezosamente en la suntuosa banqueta. El vidente de Patmos, ante el sumo pontífice, con la serenidad que le caracterizaba, habla tranquilamente, mezclando energía en su verbo encantador: «Urbano, hijo mío, no pretendemos hacer de la casa de oración que Jesús inspira un cuartel. No pretendemos transformar a los fieles, que alimentan las vidas con esperanza y fe, en milicianos que utilizan la espada para matar. No pretendemos utilizar nuestro verbo sagrado preparado para la divulgación del Evangelio, para mandar ejércitos. La propia Iglesia que diriges está llena de bienes ajenos, de los cuales la victoria concede al vencedor el derecho del saqueo y de la rapiña. Y para ese tipo de faltas no diremos nada. Dejemos que lo haga nuestro hermano mayor, Pablo de Tarso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 33: de nadie he deseado plata, ni oro, ni vestidos. Si codiciar ya constituye desvío de la ley, cuanto más asaltar y saquear, si Satanás está suelto en el mundo y avanza en dirección a la Iglesia y a los fieles, ¿cuál es el deber de tu autoridad? ¿Será copiar lo que ellos hacen, en plena inconsciencia de la vida? No. Solamente vencerás a los enemigos con estrategia más elevada, y para esas luchas, Cristo, el comandante mayor, dio numerosos ejemplos, cuando su doctrina fue atacada y cuando él mismo fue perseguido. Si tu memoria no te falla, recordemos lo que él mismo dijo a Pedro, frente al siervo del sumo sacerdote, Mateos, en el capítulo 26, versículo 52: vuelve la espada a su sitio, que todos los que manejan espada a espada morirán. Y también, recoge la oreja cortada y la coloca en su lugar. Ese gesto no es la completa desaprobación de la violencia en las huestes del cristianismo. Si Cristo fuese violento, el mundo no necesitaría de él, pues la violencia ya se encuentra con abundancia en toda la tierra. Él es el amor universal, pues esa virtud es como una gema preciosa en los riachuelos, si hablamos de la tierra. Defiende tu Iglesia y tu reino con amor, hermano mío. Defiéndela de Satanás, como dices, con la caridad. Defiéndete de los enemigos, si los tuvieres, con el perdón. Cultiva todos los preceptos divinos del Maestro, que la victoria vendrá por añadidura de misericordia, y, si Dios cree conveniente que los violentos queden con los bienes terrenales, entrégalos con alegría y obediencia, que los valores mayores son aquellos que la herrumbre no destruye, ni la polilla corroe. El sentimiento elevado del corazón es patrimonio eterno, en la eternidad del alma. Además de todo eso, estás próximo a volver para esta patria, y es conveniente que te acuerdes del capítulo 12, versículo 20, de Lucas, que así preceptúa, pero Dios le dijo, insensato. Esta misma noche morirás. ¿Para quién será lo que has acaparado? Y en el versículo 21 del mismo capítulo, concluye con sabiduría: así sucederá al que amontona riquezas para sí, y no es rico a los ojos de Dios. ¿Para quién, hijo mío, amontonaste tanta riqueza? Luego vendrás para acá, y ni tu cuerpo de lodo podrás traer. Lo entregarás a la tierra, porque él procede de la tierra. Él es un préstamo pasajero. ¿Sabes lo que te acompañará para acá? Solamente el bien o el mal que hubieras hecho, y recibirás las mismas proporciones que diste a los otros. El sacerdote, con la boca semiabierta, masticaba el alimento divino, sin sentir su elevado sabor. Juan Evangelista da tiempo para que la masa doctrinaria pueda fermentar, y el silencio reina en el ambiente. En esto, el jefe del cristianismo se acuerda de algo del Evangelio, y comenta medio inseguro: amado Señor, hablaste de que no viniste a traer la paz, sino la espada. No sé cómo encontrar eso en el Evangelio, pero sé que existe. Pareció muy seguro en ese cometido, para confirmar sus actos tenebrosos en la tierra. Juan dirige a él la mirada serena, como si estuviese bendiciendo a un niño, y así expone sus ideas: lo que acabas de decir, hijo mío, está en Mateo, capítulo 10, versículo 34, transcrito así en la adaptación moderna: no penséis que he venido a traer la paz al mundo. No he venido a traer paz, sino espada. Sé que no desconocéis a los padres de la Iglesia, que suspendieron las columnas teológicas del apostolado romano, como San Agustín, obispo de Hipona, nacido en el siglo IV de la era cristiana, teólogo, filósofo, moralista y dialéctico. Hombre que, en aquella época, ya sabía poner en conexión la inteligencia y la fe. Él repitió muchas veces cuál era la espada que Jesús vino a traer para luchar en el mundo, llegando al punto de ser colocado al margen de los valores reales de la Iglesia. ¿Y desconoces eso? Jesús vino a traer, sí, la espada, pero la espada de la verdad, que corta más que todas las otras. La espada del perdón, que vence más que todas las armas. Vino a traer la espada del amor, que domina mucho más que los ejércitos reunidos de todos los pueblos. Urbano II baja la cabeza y no tiene valor de mirar a la cándida alma que dialoga con él y que suponía que era Cristo. Era consciente de lo que oía, pues tenía amplios conocimientos de los tratados teológicos. Vuelve a llorar, reconociendo su inutilidad. En verdad, con las cruzadas, avivó el fuego en los hogares cristianos, pero ¿cómo apagarlo? Y las llamas crecían como nunca. Querría morir, yo quiero morir. Yo quiero morir. Siento que Dios me llama y cae de bruces en la banqueta, en llanto continuo. El maestro de Éfeso habla dulcemente: Urbano, Dios te llama, en verdad, sin embargo, te llama para vivir, te llama para que hagas alguna cosa que pueda aliviar los sufrimientos humanos, el hambre, la peste, la desnudez, los infortunios ocultos, que devastan gran parte de los barrios de Roma. Eleva tu iglesia por encima de las miserias humanas, consuela y bendice. Ayuda, sirve y derrama, Urbano, la fraternidad entre los corazones, pues todos somos hijos de Dios y herederos de Cristo. Él, en verdad, dejó a la iglesia la posesión de los bienes imperecederos del alma, para que ella los pudiese repartir, sin estipular precio. Repartir, sin recibir nada a cambio, sin permutas vergonzosas. Nos parece que aquellos que crees que son enemigos de la Iglesia y de Satanás tienen más respeto por las cosas santas, porque desconocen lo que tú conoces. La iniquidad arrasa a la humanidad, azota a los pueblos en todas las direcciones. Pero lo peor es que esa iniquidad se enraiza en Roma, y, si no es mucho decir, en la casa que dices pertenecer al apóstol Pedro, a quien encontré hace poco tiempo hablando a los musulmanes, en el plano espiritual, cuando estaban durmiendo. Levanta, hermano mío, y vive. Vive para Dios, para la humanidad y para tu Iglesia, en el bien absoluto, donde no existen fronteras. Levanta, recoge tu carga y camina. Comienza a amar a Dios sobre todas las cosas, y por lo menos a los que se aproximan a ti, como a ti mismo. Esta es la ley y los profetas. El sumo pontífice despierta del largo sueño asustado. Sus ojos denuncian haber estado llorando continuamente, cosa difícil de notarse en su postura de hombre guerrero y espíritu decidido. El sol bañaba Roma hacía varias horas. Los cardenales ya habían sido relevados muchas veces, y su santidad dormía. La aprensión era general, pero al final despertó. Sudaba bajo las calientes mantas. Alguien bondadoso lo ayudó a levantarse con rapidez. No dijo de pronto, al levantarse, que en su mente aún vibraba el diálogo que tuvo en sueño. Hizo algunas señales con sus largos dedos, y su inmediato, el cardenal Pagini, se sienta a su lado. El sumo pontífice le narra todo su sueño. Da algunos suspiros, y cariñoso se manifiesta diciendo, «Hijo mío, estuve con Cristo esta noche, y para mí será inolvidable». No sé si me acuerdo totalmente de lo que él dijo. No obstante, siento por dentro su voluntad y describió más o menos el personaje de su sueño. El viejo sacerdote no contuvo las lágrimas, ni las palabras que escapaban de sus labios. ¡Qué bello es nuestro maestro! Pasadas unas semanas, tres consejeros de los más virtuosos e inteligentes, que la posición de la Iglesia eligió, en el auge de la Edad Media, se reunieron con el Papa, para analizar el sueño, y de él obtener el provecho indispensable, siempre que no fuese en detrimento de las conveniencias urgentes de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Urbano II ya no era el mismo. Aquella energía característica de sacerdote y soldado desapareció después del encuentro con el mensajero del Maestro de los Maestros. Quería modificar algunos aspectos de la conducta de la Iglesia, y mostraba gran interés para realizar un nuevo concilio, para poder narrar esas verdades en el seno del gobierno católico. Estaba hambriento de lecturas que le asegurasen los dones de los sueños, de comunicación con las almas que ya hubieran partido para el mundo espiritual. No tenía experiencia de esta verdad, con todo, sentía por dentro que ella era una realidad. Sería su mayor placer conversar con antiguos sacerdotes iniciados en esos hechos. Los consejeros desconfiaban de la salud mental del sumo pontífice. Varios fueron los diagnósticos de especialistas franceses e italianos, de mayor confianza. Y comenzó el acoso psicológico de los sacerdotes más competentes de Roma y de Francia. Como se sabe, los mayores enemigos son los que surgen dentro de casa, y estos abundaban para Urbano II. En su lecho de muerte, los más diligentes anunciaron que las últimas palabras del Papa fueron «obtendremos la victoria». En verdad, lo que él dijo, era la victoria con Cristo, suprimiendo las espadas, fijando sus puntas en el suelo, para que pudiesen simbolizar la cruz en la lucha por la victoria del amor. Y Pascual II toma las riendas del poder papal. El discípulo amado de Jesús sintió el efecto de su conversación con el primer magistrado de la Iglesia. Sabía que continuarían los desatinos del clero romano y que las cruzadas ya habían partido en dirección a Oriente, alcanzando las raíces del árbol del escándalo. Su nefasta acción sería amenazada con aquel simple mensaje dirigido al hombre responsable del destino de la comunidad cristiana, pues habló a su tiempo, y con la persona exacta. Aunque otro sumo pontífice asumiese, como ocurrió, la dirección de la Iglesia, el trabajo de suspender las peores medidas ya estaba hecho. Fueron aplacadas, por misericordia, las embestidas de orden impúdico. Los planes anteriores eran mucho peores que los que fueron ejecutados. Juan Evangelista desciende en Asís. Camina por sus desastrosas calles, analiza las almas de los dos planos, que transitan, sin percibirse unas a las otras. Allí deberían hacer, bastándole escoger el lugar y la familia. Pero para eso tenía tiempo, y las cualidades que poseía eran suficientes para localizar el ambiente doméstico, para su breve reencarnación. Además de eso, podría llamar en su auxilio al director espiritual de Asís, con todos sus asistentes, y hasta incluso al dirigente espiritual de Roma, pues estaba muy por encima de esas entidades que dirigían ciudades, e incluso países. Mientras tanto, se mantenía anónimo, para no perder lo que más le gustaba, la sencillez, junto a los seres y a las cosas. Muchas fueron las ocasiones en que apagó su verdadera luz, para no servir de motivo de muchas atenciones. Muchas veces se escondía, en una dimensión diferente, para no ser visto por entidades que con certeza le hablarían con reverencias, queriendo ser serviciales. Quería que la humanidad le prestase su capa, hasta el punto en que no se tornase un inconveniente. Le gustaba, y su placer era inmenso, aprovechar esas cosas hasta el punto que no se volviesen cómplices con viejos hábitos y vicios, a fin de no ser incentivados, y para eso, tenía el máximo cuidado. El viejo discípulo de Cristo estaba en la tierra para vestir nuevamente el envoltorio de carne y servir a la humanidad. Asís le prestaría un panorama agradable. Era una provincia de Perusia, en la región de Umbria, en donde el comercio era muy abundante, atrayendo la atención de los grandes comerciantes del país. No era de extrañar que los turistas encontrasen allí objetos procedentes de Grecia, de Persia, de Fenicia, de Egipto, así como amuletos de todas las procedencias, decoraciones de Siria, tejidos de Asia Menor, y bebidas de varios orígenes. Era allí, donde se encontraba un rico comerciante con su joven familia, en una lujosa mansión, la cuna donde debería nacer una estrella, trasladada de la gran constelación cristiana en el país de la luz, que recibiría el nombre de Francisco. Pedro Bernardone, alto comerciante de Asís, no sabía que un astro, por misericordia de Dios, vendría a habitar en su hogar, tal vez trayéndole aparentes contrariedades, pues su misión difería completamente de la de un comerciante, cuyo raciocinio era solamente el negocio de las cosas materiales, para que éstas se multiplicasen. ¿Su futuro hijo traería otra misión frente al mundo perturbado y materialista, condenado y peligroso? Pedro no podía suponer que de su amor y el de su linda esposa surgiría otra vida, un ser humano muy semejante a un personaje de la historia universal que él tanto censuró cuando leyó su vida. Ese personaje, luz que iluminó Asia, era el príncipe Siddhartha, conocido en el mundo entero como Buda. El rico comerciante, al principio, no sintió afinidad por el Gautama, por haber abandonado él todo lo que poseía, en busca de la verdad. Él creía que esa verdad, fuese cual fuese, se podría encontrar con más facilidad, utilizando la riqueza. Además, quien poseyese bastantes bienes materiales, como el hombre del recto pensamiento, no necesitaría preocuparse demasiado, con ningún principio doctrinario, que le pudiese traer complicaciones y contradicciones inexplicables. No obstante, una cosa equilibraba el ser en la vida de Buda era la sinceridad, la disposición inquebrantable, la confianza difícil de igualar. Decía siempre: ese hombre debería ser un guerrero, para dominar países, tomar ciudades e izar su bandera por donde pasase, lo que sería, para su pueblo, una verdadera gloria, y no debería renunciar a lo que poseía, a las riquezas de un reino entero, huyendo de la tradición ya difícil de ser mantenida por un linaje de reyes y príncipes. Eso es una alteración de la dignidad de la familia imperial de un país. Cuando Doña Pica, su esposa, hojeaba el Evangelio, se encontraba con el Apocalipsis, y comenzaba a leer algunos versículos. Él mandaba que ella parase, que no perdiera el tiempo cosas inexplicables, de mal augurio, con visiones de difícil comprobación. Y la alertaba siempre: «Hija mía, el presente debe ser nuestro ideal, manteniendo nuestra convivencia con la alta sociedad más distinguida del mundo. El tiempo es corto para mantener nuestros negocios, y no vamos a preocuparnos con adivinaciones y profecías. Dejemos eso para los sacerdotes, que les gustan las ilusiones, y es bueno que se dediquen a eso, dejándonos más libres en la naturaleza que nos proponemos vivir, cada cual en su lugar de acción. La vida es mucho más alegre con vinos caros, con ropas de alta calidad, y con mansiones que no tengan igual. ¿No crees?». La joven señora guardaba, con tristeza, el libro que recibió de su padrino, un viejo sacerdote de Perusia. Y Pedro, excitado y alegre, ponía toda la atención en su comercio, sin dejar de vigilar todas las transacciones que sus empleados de confianza mantenían con firmas extranjeras. Su nombre ya había saltado las fronteras, y su fama había ganado la confianza de los más lujosos palacios, que venían en busca de cosas siempre nuevas. Y el dinero entraba en su bolsa, ya abundante, como el agua de los ríos en busca del mar. El tiempo pasa, y alguien se prepara para ingresar en la familia de Pedro Bernardone. En nombre de Jesucristo, casi toda Eurasia se encontraba perturbada, al principio del siglo XII. Las cruzadas no daban treguas, de los reyes a los príncipes, de los monarcas a los emperadores, de las criaturas a las mujeres, de los hombres del campo a los de las ciudades, de los fieles a los sacerdotes, y al mismo Papa. Para purificar la gran catástrofe, eran esperados, en la primera convocatoria de los cruzados, 1 millón de fieles, de todas las clases y de todos los orígenes. No obstante, se alcanzó el absurdo de 2 millones de guerreros provenientes de muchos países. Los nobles desenvainaron las espadas, y se alistaron para los frentes de combate. Y, de esos millones de almas, quedaron, al final, un resto de 30.000 cruzados, nadando en ríos de sangre. Con los pies en el suelo, el rojo líquido cubría hasta los tobillos. En una ficticia victoria eran tinieblas contra las tinieblas. Bajo la vigilancia de la luz, la tierra era un verdadero escenario de muerte, de la llamada Guerra Santa, de religión contra religión, de principios contra principios. Parecía que las cosas santas habían sido dadas a los perros, como nos advierte el Evangelio. Ríos de sangre desfiguraron los sentimientos humanos, petrificaron las almas y los sentimientos de los buenos, y los malos se envenenaron en las huestes de la venganza. Nadie tenía libertad. Todos eran esclavos del odio que se manifestaba en nombre de la defensa de los lugares santos de Jerusalén, sin saber que todo lo creado por Dios tiene el ambiente de pureza y el clima de santidad. Todavía, mientras la ignorancia domina, se invierten temporalmente las situaciones y el régimen de los hechos y de las cosas, hasta el límite de peso del envoltorio programado por el karma colectivo y por los procesos evolutivos de cada criatura. La palabra «basta» es siempre dicha por la inteligencia suprema, en las formas que crea más conveniente, y, para eso, de vez en cuando desciende en grandes almas al mundo, con serios compromisos de aliviar los sufrimientos de la colectividad. Y es que llegó ese momento en aquella fase de la historia de los hombres. En la alta escala espiritual, en Roma, se realiza una reunión, presidida por un ser de singular belleza, y de equilibrio deslumbrante. Si así lo podemos decir, un ángel, al que llamaremos Selline. Para el conclave espiritual, fueron convocados espíritus de gran responsabilidad, de Francia, de Inglaterra, Alemania, España, Portugal y algunas personalidades de Oriente, así como todos los directores espirituales de las ciudades de esos países. Allí estaban concentrados los valores de cada región, para conocer por medio de fuentes fidedignas, lo que estaría ocurriendo en la atmósfera de la Tierra, prontos a realizarse en favor de todos los hombres. El Evangelio de Jesús sería abierto, leído y vivido por almas engrandecidas en el amor. También estaba presente, por fuertes ligaciones con el reino romano, Grecia, en la figura de Apolonio de Tiana, espíritu de un esplendor indescriptible, de inteligencia amplia y sublimada lucidez. Se oía una suave música en el amplio salón espiritual. Las emociones se intercalaban como si fuesen una sola vibración, en una sola dimensión de vida. En comparación con la Tierra, parecía que aquellos seres ignoraban lo que pasaba en el mundo. Sin embargo, ellos eran más conscientes que los propios hombres de la Tierra. Allí se reunían para tomar decisiones correspondientes al amparo de los 201, de las dos centenas de astros que girarían alrededor de una estrella, en favor de los hombres, por la paz y por el amor. Después de una sentida oración, Selline tomó la palabra: que Dios y Jesús nos bendigan en nuestras luchas. Compañeros, hoy mi emoción es mayor, y creo que la de todos nosotros, por estar presente en este conclave, nuestro muy querido Apolonio de la Tiana, figura respetable en todos los bastidores espirituales de la Tierra. Espíritu de ayuda espontánea, de dignidad incomparable, que siempre huye de los puestos de poder, pero que coopera como si estuviese en él. Y, si alguien de entre vosotros no lo conoce, que se levante, porque el placer va a ser grande en presentarlo, con todo respeto y gratitud. Centenares de espíritus se levantaron ansiosos por conocer al célebre Apolonio de Tiana, que allí estaba representando a Grecia, por amor a los que sufren, como griego, pero por encima de todo, como ciudadano del universo. No quería que lo reverenciasen, pero creyó que sería digno levantarse para ser conocido por todos, quedando así en una más sencilla posición en el seno de los trabajadores del bien. La explosión de aplausos no se hizo esperar. Manos espirituales estallaban pareciendo fuegos fatuosos relámpagos de colores, momento en que todas las miradas lo buscaban admirados y agradecidos por la misericordia de Dios. Apolonio, movido por la correspondencia del amor, en el afecto de los compañeros, sintió amor por todos, y en este sentimiento, su luz invadió el recinto, como si de una estrella de primera magnitud fuese traída para dentro del templo. Cuando vio que cegaba a todos, se apagó, pidiendo disculpas amables. Los corazones latían movidos por emociones divinas, pues aquel material luminoso que desprendía Apolonio sería incorporado a los asistentes como vigilancia, como suplemento, como energía que debería permanecer por mucho tiempo, en la mente y en el corazón de cada uno de los que allí se encontraban, en nombre de Dios y en nombre del amor a las criaturas. Selline continuó: hijos míos, es con gran placer que anuncio la bajada a la Tierra de 201 espíritus, en misión especial, siendo el coordinador de esta expedición el venerable Juan Evangelista. Y para nuestra mayor alegría, él va a renacer aquí en Italia, en la región central de este país, en Asís. Se hizo silencio. El director espiritual de Asís quiso levantarse y gritar de alegría. No obstante, alguien impidió la manifestación de sus emociones, calmándolo. Selline anunció los puntos estratégicos de todos los misioneros, las tareas que tendrían que desempeñar en el escenario del mundo, las finalidades y los frutos que aquellas vidas producirían. Ellos ya están en sus puestos y tendrán que demorarse un poco, pues procuran familiarizarse con el ambiente donde fueron llamados. Juan va a abrir sus ojos físicos en el engranaje de la carne, también en este siglo, probablemente en el año 1182. Una cosa les quiero pedir: que amparen cuanto puedan a esas almas conscientes de sus deberes. En muchos casos, nosotros no soportaríamos los duros testimonios a los que se enfrentarán para expandir la luz de nuestro Señor Jesucristo. El director de Asís, inquieto por saber que allí en su reino de trabajo, ya estaba, anónimamente, uno de los mayores profetas, quería encontrarlo, cuando allá llegase. Los otros asistentes tenían la misma idea: volver a sus puestos de trabajo y auxiliar a los que formaban las caravanas de los cielos, en función divina en la tierra. Nuestra alegría, ya tan grande, comentó Seijine, se completa con el surgimiento de nuestro querido Apolonio, que distribuyó dádiva valiosa para cada uno en la luminosidad de su amor, que vale más que todos los bienes de la tierra. Él les dio más energía en cuota especial, para que puedan trabajar más en la labor del bien. Si no anunciásemos su presencia, él permanecería en el anonimato, por no estar acostumbrado a tocar el generador de la vanidad. Es bueno que quede registrada en sus conciencias la clase de alma que está con nosotros en esta reunión memorable. Ya tuve un largo diálogo con Juan sobre su misión en la tierra, frente al espectáculo escandaloso que se opera por intermedio de las cruzadas, y que va a tener proseguimiento en otra dimensión, sin embargo, siempre con los mismos protagonistas. Es larga la historia de esa falange de espíritus enclavados en las sombras por 1000 años, y de allá trasladados por más de 1 milenio. Según el Apocalipsis de Juan, que prevé la limpieza final, casi todos irán para mundos correspondientes a sus naturalezas. Colaboremos con Juan, y ayudemos a aquellos hermanos en tinieblas. Esa es la finalidad de esta reunión. Que Jesucristo nos bendiga, despertando en nosotros un interés mayor por la paz, sin desanimarnos con los probables acontecimientos de todo orden que habrán de surgir. Es de asombrarse que existan guerras entre hermanos y entre religiones. Sin embargo, despierta mayor asombro la falta de amor y el abandono eterno de esas entidades en aquel destierro, por no ser esta la ley de Dios. Y para que ellos aprendan a ser libres, es justo que conquisten su propia libertad. El emisario Tulio Seijine, finalizando la conversación, agradeció a Dios en su sentida oración, agradeciendo igualmente a Jesús por la presencia muy amable de Apolonio, cerrando la reunión. Caracterizando el final de aquel encuentro, largos diálogos, enriquecidos por el asunto palpitante, fueron intercambiados entre los hermanos que se congregaban en aquella asamblea de almas unidas por el deber de amor a la humanidad. Desde aquella hora en adelante, Juan Evangelista, así como sus discípulos, tendrían toda la protección en la lucha del bien, que era el ideal de todos. Y la caravana partió para Asís, junto con su director espiritual, para las reverencias debidas al gran apóstol, que se revestiría nuevamente en la carne, y en ella haría prodigios